Los seres humanos adultos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de... y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por... Ya la paciencia por ti esperando. Que a besos y que el idilio perdure, venga la aurora llena de gozo, se fundan en una sola cual la mía. Que a besos yo te levante a rayar el día, te sorprenda corazón, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, sea tan solo de y los cuando dos. Venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás astisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora. Cuentan con opciones vegetarianas. El horario es amplio, te esperan de 7 de la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. ¿Vamos? Ay, sí, la verdad es que hoy estamos tarde, corriéndonos. Somos testigos una vez más de lo horrible, espantoso, insuperable ¿Cómo más le puedes decir? El tráfico de nuestra ciudad de Guadalajara. El tren pasaba hace años por la orilla de la ciudad, literalmente quedó en el centro de la ciudad, en el... cuando se le ocurrió con el tren carguero, nosotros venimos en la... Se le ocurrió pasar en este momento y estábamos ahí de manera paciente, pero de súbito se detiene y... Estábamos ahí como 15 minutos. Tuvimos que hacer un ruido tremendo por los pedazos peatonales, por los... Sí. De la colina del Fresno, pero mira, llegamos. Afortunadamente. Ay, sí, sí pudimos llegar. No, y realmente es la ventaja y puedes ir a buscar otras salidas, ¿no? Ajá. Porque vamos a ver que ahí la gente que estaba en su vehículo, bastante desesperada. Pero bueno, ni modo. La ciudad. Parte de la ciudad, porque el tren siempre ha estado ahí. Exacto. Además, el día de hoy, maestro, todo el mundo anda entre alterado, enamorado, festejando esta parte del aniversario de la ciudad. Sí. Según sé yo, ahorita en el centro están regalando, o por la mañana, no sé, con pan y conchas. Chocolate. Ajá. Donas o algo así. Jericaya también. Ay, maestro. Entonces, bueno, la gente el día de hoy andamos un poco tranquilos. Ah, eso sí, andamos muy amorosos en el Facebook, solamente mensajitos de amor y bueno, por todos lados. No, esperemos que este amor nos dure 365 días. Mil años. Exacto, programa número 144. El tema del día de hoy es Échale Amor, Flores y Salsita. Entonces, estamos con el señor Guillermo Rodríguez del Festival Flores y Colores de México. ¿Por qué? De hecho, llega como un vendaval. Ah, ya está llegando. Ya estábamos asustados. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias muy bien. Por la invitación. No, al contrario. Ya sabes que siempre antes de comenzar un festival, tú debes estar aquí para darnos todas las buenas noticias del nuevo festival. Tenemos gente nueva, estados nuevos. Ya llegaron. Y sorpresa. Sala del equinoccio de la primavera. Sí, eso es algo muy bonito. Esperando, aquí te recibimos. Bienvenida, señor Sol, etcétera. Sí, échale amor, flores y salsita. No, estamos en el Día del Amor y la Amistad. Festejando 400 años. Sí, qué lástima que el tráfico es lo que de repente la fea un poco. Me tocó la banda de Sedena. Y ese concierto que me aventé en la mañana. Ah, qué bueno. Sí, es lo que estábamos comentando, ¿no? Chocolate. En la mañana tempranito fue el chocolate y los picones. Uh-huh. Saludé a la... Ok, pues para hablar solamente del festival, vamos a hablar de nuestra ciudad, maestro, que es el Corredor Sumar. Exacto. Y los alrededores. Preparando precisamente como ahorita todo el mundo anda festejando y estamos ocupados. Bueno, fíjate que en ocho y van a tener muchísimas actividades. Van a juntar esta parte de celebrar el aniversario la ciudad. De la ciudad. Ajá. Aparte. Vamos a tener bailongo. El Tropical Yeah. Ahí, eso va a estar genial. Vayan poniendo, por favor, en su agenda esto que vamos a tener ahí en el corredor, porque vale la pena los productores locales, vale la visitar diferentes partes de nuestra ciudad, porque hay muchas cosas que hacer. Sí. No solamente las plazas comerciales, no, o sea, sí ve a la plaza, no tenemos nada en contra de eso, pero también visita otros lugares, gente, donde puedas platicar, llegas a una sala a la muchacha porque ella está ocupada y no la puedes interrumpir, ¿no? Y acá con tanto productor de planta, no bueno, lo dice por experiencia, maestro, yo quiero estar ahí. Van a regalar 100, ay Dios, no me, claro, regalado hasta Guadalajara, ok, van a para sus clientes. Digo cuántos son, ya no encuentro ese mensaje. El amor y la amistad, bueno, para crear ese vínculo del que estamos a conocernos, darnos las gracias y para ahí, ¿no? Y a todos nos gusta el panecito, así sabemos. Hacernos en la plaza. Claro, ahí vamos a estar de todos los productores veganas, vegetarianas, también hay para las mascotas, tienes la forma de reciclados que se den ese tiempo de ir y con y bailar. Sábado 25, tener una cita, agéndenlo por favor. Sábado 25, el media aproximadamente. Y la próxima semana tenemos como invitados tanto a Xochitl, que es la organizadora del corredor, como a algunos chicos de Sí. Pues maestro, están esperando sus saludos. Hasta las Suecias. Ajá. Pero me es imposible. que nos escuchen, que se aguanten. Hasta Gotemburgo. Suecos fueron los que se encargaron el día de hoy de toda la música, así que nos van a poner a bailar. Uh-huh. O sea, cuestiónelo todo lo que guste. Sí, la mente maquiavélica del festival, ¿no? Sí, que el Día del Amor y la Amistad está muy, muy vinculado a las plantas, ¿no? A las flores. Completamente. Exacto. No, se festeja a San Valentín, que es el protector de los enamorados. Enamorados, pues se regalan lo primordial en una pareja de enamorados, pero el convivir con tus amigos, con tu familia, también regalar flores, por supuesto. Has vendido el día de hoy. Cierto. Fíjate, el festival arranca el día 16, que es pasado mañana, jueves 16 de febrero. Fíjate que es un pretexto ideal para regalar como amistad y amor plantas. Orquídeas, bueno, ahí hay tantos en varias especies, ¿es así? Sí, las rosas rojas el día de hoy. He ido diversificando y ahora, por ejemplo, tú tienes a tu pareja, tu novia, tu novio, así. Yo los he visto. Y en vez de rosas, cortar una flor ya. Le quitaste la vida. Se le considera naturaleza muerta. Ajá. Es regalar una planta viva. Regalar vida. Exactamente. Ya nos ha tocado ver, de hecho, ayer le vamos a mandar saludos a Fabi de Mariscos Filifabi. Filifabi. Y le acaban de regalar una maceta de tulipanes. Se ve hermosa, esperemos que sobreviva. Que le duran. Sí. Pues duran como 8 días. ¿Nada más? Sí, son muy efímeros. ¿Pero la planta en general se va a morir? Sí, por supuesto. Y luego inverna el bulbo, esos son bulbos. Ajá. Y luego el siguiente año, si les das el tratamiento adecuado y el frío adecuado, porque son plantas de mucho frío, vuelven a salir. Oye, qué importante es saber eso, porque las ve uno que se están muriendo y a la basura. Y vas y compras otras. Pero todavía están vivas. Si no sabemos de esta parte del bulbo. Es que es muy importante. Bastante. Yo siempre platico que, lo que siempre digo, hay que voltear al lado donde vas caminando para las maravillas que te puedes encontrar en la ciudad. Y yo una vez iba bobeando y por Paseos del Sol, 10 orquídeas a la basura. Que me bajo, casi que chocaran para que se frenaran. Y ya pregunté. Me las llevo. O sea, junté 10 plantas, no, porque no tenían flor. ¡Ah, qué bárbaros! Entonces dije, desconocimiento total. Dije, gracias. Yo, gracias, señora. O quien las haya tirado. Me las puedo llevar, gracias. Tengo 10 plantas más. Sí, la verdad es que eso es bonito. Yo escuché el día de hoy que la pandemia, una de las cosas que nos dejó fue aprender a hacer pan. Porque todos quisimos de alguna forma aventurarnos a hornear algo, galletitas, panecitos. Y la segunda cosa que nos dejó la pandemia fue el amor por las plantas. Sí, volvimos un poquito los ojos a la naturaleza. Tuvimos que tener algo tan feo para empezar a voltear a ver la naturaleza otra vez. Cierto. Y digo, yo creo que la pandemia dejó cosas muy buenas. Dejó cosas muy buenas y pues aquí seguimos con el festival, tanto que el festival se volvió internacional de forma virtual. Sí, en pandemia. Sí, sí. Entonces dejó cosas muy buenas. Y pues bueno, entramos con toda la actitud este año ya con los eventos, con los festivales. Y tenemos en esta ocasión prácticamente no va a faltar nadie. ¡Ay, qué emocionante! Viene Roberto Garay. ¡Wow! Experto en plantas africanas. Viene Vivero La Unión, el vivero más grande de cactus de México. Viene Bernardo Neutle de Guanajuato, viene otra vez Hugo de Río Verde, de San Luis Potosí, viene gente de Veracruz, ya llegó la primera familia de Oaxaca, que vamos a tener comida oaxaqueña por primera ocasión en el festival. Ay, eso no me lo llegaron pierdo. A la 1 de la tarde hoy. Y dirían por ahí, y con todos sus tiliches. No, traen tasajo para hacer tlayudas, traen mole, van a hacer tamales, riquísimo. ¡Ay, qué delicia! Oye, antes de seguir platicando, vamos a hacer un corte más, porque luego se nos juntan todos los patrocinadores juntos, pero vamos a hacer un cortecito y regresamos ya de lleno al festival. Perfecto. ¿Te parece? ¿De qué manera te explico? Que se me corta la respiración cuando me estás mirando. Te me volviste el centro de atención y no sé desde cuándo. Quisiera descifrarlo, porque me está matando esta ganas absurda de estarte pensando. ¿De qué manera te digo? Que estoy a nada, pero a casi nada de robarte un beso. Pero de pronto me dejas de hablar y no lo hago por eso. sé cómo confieso que no quiero ser tu amigo ni tu confidente, quiero más que eso. ¿De qué manera yo te hago entender que esto me tiene loco? Que se me hace difícil disimular cuando me hablas de otro. Me la paso soñando que de esos ojos yo soy el dueño, pero la realidad es que no es realidad, es que esto es solo un sueño. Cabeza mal, esto es difícil que suceda, esto no es normal. Cupido me descarga un arsenal, pero con la persona equivocada, porque yo te doy igual. Por eso parece, mientras el gusto por ti crece, tú estás con ese que la verdad no te merece. Tú dándole de todo y te sale con pequeñeces, y yo queriendo que así sea por un error me bese. Hay algo en tu mirada que recorre mi silencio. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Volvimos, maestro. Musiquita sabrosa para bailar. Nos estaba presumiendo Guillermo que en la mañana bailó con todo este festejo de la ciudad. Sí, me tocó ahí un zapateado con una señora ahí de la tercera edad o cuarta, no sé, pero que se movía muy bien. Impresionante. Yo estaba ahí bailando, según yo, y que me jala, así como que, véngase. ¿Quiere? Ándele. Ándele, y ella fue la que me jaló a bailar, ¿no? Entonces, padrísimo. Le hubieras dicho, tranquila, soy Guillermo Rodríguez, del Festival Flores y Colores de México. Si vos lo conoces, le da un like a la página. ¡Exacto! Oye, a ver, pues platícanos, ya ahorita mira, que entramos. Mira, vienen todos los de cactus. No, primero platícanos de la comida. Enamóranos con la comida. ¿Qué va a haber? ¿Por qué la idea de traer comida? ¿Cómo surgió eso? Mira, yo de Oaxaca. Yo los claro. Conozco. Yo fui en noviembre a dar una conferencia al Congreso Mexicano de Orquideología. Uh-huh. Y allá las conocí. Estaban vendiendo. Y pues yo yo me encargué del área de venta. Entonces, cuando llego para organizar los espacios todo, resulta que pues, había gente de ahí, de la ciudad de Oaxaca, participando. Y entre ellos una señora, la señora Esther, lindísima, nos dio de comer todos los días gratis, nos llevaba de comer. Entonces le dije, oiga, ¿por qué no va a Guadalajara? Claro, si me invitan, sí voy. Y también Mariana, que su familia se dedica a las plantas, la mamá de Mariana fue de las que iniciaron los grupos de plantas acuáticas en Facebook aquí en México. ¡Órale! Entonces, pues les hice la invitación y ellos encantados, y ya llegaron hoy la primera familia, que son los que van a vender la comida. Va a haber tlayudas, mole, va a haber relleno amarillo o mole amarillo le llaman, algo así, tamales de amarillo le llaman. Entonces va a haber todos los días cosas diferentes de comida, y artesanías de Oaxaca, todo de macetas, puras macetas. Uh-huh. Es de una comunidad ahí cerca de Oaxaca, otro municipio, pegado a la capital, se me fue el nombre ahorita, que hacen barro. ¿Barro negro? No, verde. Oh, ¿te acuerdas las macetas verdes? Que sí, traen? Sí. De ese barro van a traer precioso. Y traen mole, chocolate y también va a haber la famosa bebida tradicional tejate. Tejate. Tejate frío. Wow. Entonces vamos a estar bien completos en esta ocasión, aparte de que también traen plantas a vender, vienen con la comida. Con la gastronomía. Con la o gastronomía. Sea que la idea de traer comida y el aceptar fue así en una plática y en ese vamos. Momento dijeron sí, esa gente que dice... Se hace. Vamos, sí. Como se hacen los negocios, comiendo. Exactamente. Ah, no hay nada mejor que hacer negocios y, comiendo. Pues, yo feliz porque ya están aquí en Guadalajara, se quedan ahí conmigo en la casa, para tener cocina y todo eso. Ajá. Y pues bueno, feliz y contento de tenerlos aquí. Ellos, aparte hay algunos compañeros nuevos en el festival, pero en general pues vienen... Todos los que siempre han estado en el festival, ya les decía como Roberto Garay, está... Por fin viene, oye, lo extrañamos. Había faltado nomás un evento. Sí, pero o sea, hace mucho tiempo y uno extraña a Roberto. Sí, está por Carnívola Rangel, está por supuesto mi hermana Rebeca con Vivero San Antonio, está Vivero La Huerta, Los Robles... Viene joyería con orquídeas naturales, está Sin Olor Perruno. Uh-huh. Ay, fíjate. Somos 57 participantes. Yo quiero retomar eso. ¿Qué importante es para todas las personas que son amantes de las mascotas saber que hay alguien en estos festivales que se preocupa tanto por las mascotas, ¿no? Y más porque vamos a estar en un lugar donde sí se les permite el acceso, ¿no? Que no tenemos problema. Y hay problema. Muchas mascotas ahí. Sí. Sí. Entonces van a estar todos, va a estar Crismar, van a estar los carnívoros, por supuesto. Bueno, están todos, no estoy platicando de todos los que están. Viene Reina de Morelia, que se ha vuelto famosísima. Viene uno nuevo de bonsáis. Está Papachos Verdes con sus plantas hermosas y sofisticadas. Oye, ¿y a quién traes de competencia en orquídeas? En Orquídeas viene Hospital de Orquídeas, de la Ciudad de México. Viene Vivero Iris, que es San Juan. Excelente. Nuestro queridísimo amigo coreano-mexicano. Sí. Viene Orquídeas Itzae y Balaster. Perfecto. Y Kiak Orquídeas, por supuesto. Muy buena competencia. Sí, entonces vienen ellos y... Pues ahora sí que de todos los colores y sabores de plantas van a estar... Tenemos a Campechanas Mayorga, tenemos a Todo de Nuez también. Riquísimo. Oh, riquísimo. Y en esta ocasión les quiero decir que vamos a tener venta de libretas hechas a mano. Uh-huh. Con causa. ¿Para? Va a estar junto con Campechanas Mayorga. Tenemos una gran amiga, Erika, su hermano está enfermito. Sí, sí. Okay. Y por favor, compañeros, si pueden, cómprenle una libreta, está en un proceso muy difícil ahorita. Uh-huh. Y requiere muchísimo dinero. Ok. Muchísimo, es terrible cuando te enfermas y... Sí. Qué importante el hacer esto. Claro, no, y qué importante el hacer este tipo de cosas, porque a veces vas, decíamos hace ratito, mencionábamos las plazas comerciales, ¿no? A veces vas, te estás una tarde y te gastaste un dineral, y realmente en nada. ¿No? O compraste cosas que no necesitabas. Y acá en un evento hecho por jaliscienses, porque no eres tapatío. ¿Emprendedores? ¿Sí eres tapatío? Soy del barrio de San Andrés. Sí. Ah. Pero yo tengo dos nacionalidades, soy sí. Vikingo y pata colorada. Sí, a eso me refería yo. Ok, pero qué bonito que alguien que hace un festival así... y que viene tanta gente nacional y que el público en su mayoría somos locales, pero que estés preocupado también por este tipo de situaciones, de que si se puede ayudar y que entre todos podemos hacer mucho, qué bonito. Sí, y aparte pues son libretas de muy... hermosas, sí. A mí me consta. Fíjate sí. Que sería importante hablar con Erika y un día traerla aquí para que nos platique de todo su proceso de... Con las libretas. Y también están, con la misma causa, las pulseras de piedras que pone Amparo, hace el favor de poner en su... Ah, excelente. Puesto. Mucha gente no sabe, bueno, me dicen, es que lo tienes que platicar para que la gente sepa. Es también para mi amigo Alberto, que también él acaba de terminar su tratamiento y le está echando todas las ganas del mundo. Entonces, él fabrica estas pulseras y también son con causa. Y que tenemos que... Aparte de que trabaja un montón y todo, anda, yo le digo, le puse hormiguita y me dice, ¿por qué dices hormiga? Es un insecto. Digo, no, es que las hormigas andan trabajando. Ah, pero es un insecto de admirar. Sí. ¿No? Le digo, andas en chinga, entonces, y pues bueno, ahí están esas pulseras también que son con causa. Ah, pues ya sabemos, hay que buscar entonces a Amparo, porque ella tiene las pulseras, y las libretas las encontramos junto con Campechanas. Sí. Ah, perfecto, pues ya sabemos a dónde llegar, querido público. Sí, sobre todo es importante asignar dónde van a estar ubicados, en un lugar emblemático allá aquí en el estado de Jalisco, que es el Parque Metropolitano, un área muy grande, es estar en contacto con la naturaleza. Sí. Y en espacio abierto y con estacionamiento, un amplio estacionamiento. Estacionamiento gratuito. Ajá. Es más, eso yo lo pago. No se les olvide llevar sus cajitas de cartón. Ay, muy bolsas. Importante. Sí, muy, muy importante. Sí. Porque luego le andamos diciendo a los productores, oye, no seas malo, ya te compré tanto. Regálame esa caja que tienes ahí. Esas cajas, ellos las necesitan para sus plantas. Esas para transportar el material. Aparte, son costosas. Ellos invierten en tener productos y materiales de muy buena calidad y nos queremos robar una cajita de esas. Sí, y pues bueno, estén pendientes porque va a haber ahí algunas intervenciones. Tenemos mariachi guirrárica, sábado y domingo. ¿A la hora? Mediodía. Mariachi tradicional guirrárica. Y con nosotros también va a estar Diego Córdoba, por supuesto. Como cada festival. Como cada festival, ya es parte de la familia de Flores y Colores de México. Sí, dejando que nuestros oídos disfruten. ¿Algún día hace falta un bailón o en algún festival? Yo estoy esperando, conozco unas personas que dan clases de salsa. Ahí estamos, ahí estamos, podemos llevar un combo ahí. Pero no está hablando de usted, maestro. No. Unos que vayan en el expiatorio, ¿no? Ay, no sé. Creo que tienen un programa que se llama Amphibios Radio. Se me hace que sí. Creo que sí los conozco. Oye, a ver, entonces... No, pues ustedes pueden llegar y ponemos... Ahí está la música. ¿Nos instalamos? Sí, ahí está la música. Y sacan a bailar. Más de uno se va a poner a bailar, te apuesto. ¿Tú vas a bailar? Si me enseñan, sí. Sí, Citlali. Ok, ya tienes pues pareja. Mi pareja, Citlali. Sí. Oye, a ver, y entonces platícanos, vamos a tener plantas, vamos a tener cactáceas, carnívoras, suculentas, orquídeas, suculentas, plantas de colección, todas las de sombra. Uh-huh. Tenemos los viveros como Tómate Tu Tiempo, tenemos Euforbia, tenemos a Vivero La Huerta. ¿Qué encontramos en un vivero? Porque de repente tú dices, ay, voy al vivero porque quiero comprar plantas. Y vamos con la idea de que encontramos de todo tipo de plantas. ¿Sí? O sea, me estoy refiriendo a todo tipo de plantas, todas las que ya mencionamos, de sol, de sombra, de colección. ¿Es cierto esto o es diferente el tipo de plantas que encontramos en un vivero? En un vivero puedes encontrar de lo más común, se puede decir, porque son plantas que se reproducen mucho para la venta como una planta de olor. Pero, por ejemplo, en una ocasión Roberto Garay trajo árboles de ginkgo biloba. Ah, sí, sí. Sí, ginkgo biloba, no, ¿cómo se llama? Ginseng, ¿no? Ginseng, perdón, Ginkgo biloba es una marca de... Ahí ando haciendo anuncios, perdón. Bueno, pero nos entendimos. O sea, puedes encontrarte de lo más común, de un calancoe mala madre que le llaman, hasta una orquídea de negra. Sí. O te puedes llevar una monstera variegada de no sé qué, por cuál, que eso todavía no me sé mucho los nombres. Y, por hasta ejemplo, una planta de orégano, una planta cilantro, tenemos... plantas de piña, tenemos inclusive tenemos ahorita en la tienda todo eso, tenemos papayos, pero te puedes encontrar desde un guayabo fresa hasta un aguacate, una cantidad, no siempre, o sea, mucha gente dice, ay, ¿a poco es todo lo que traes? Oye, en la mesa tengo 500 especies, ¿no? O una vez yo, por ejemplo, las orquídeas tenía como 48 especies en un evento, me dijo, ¿y es todo lo que traes? Y yo, O sea, va a haber más de 5,000 especies diferentes de plantas en el festival. Sí. Hemos estado calculando y todo con los viveristas. Y es un montón de especies diferentes. Claro que sí. Oye, que por favor... que te escuches un poco lejos, que si te puedes acercar al micrófono, por favor. Y que también mencionemos que va a haber insumos. Por supuesto, sí. Vamos por partes. Tenemos desde un costal de tierra, pasando por perlita, coco, pignos, humo de lombriz lixiviado, jabón potásico. Y para eso está Lombricompost, GDL, está Sustratos Israel y Carnívora Rangel. Carnívora Rangel y Quiaco Orquídeas. Pero casi todos llevan insumos. Ok, y la verdad es que todos los que mencionaste, yo he tenido experiencia ya con ellos y todos saben muchísimo sobre el tema. Sí, por ejemplo, Supertribe va a haber nitrato de plata, jabón potásico, va a haber de todo. Cada quien trae sus insumos diferentes. También otro insumo viene Icarani de Morelia, okay, que trae un montón de insumos también. Entonces es algo completo. Desde una maceta de una pulgada, sí, hasta macetas de 10 pulgadas o 15 pulgadas. Excelente. Troncos, macetas de barro. Vamos a tener un área especial esta vez de puros troncos para decoración de jardines. ¡Dios mío! Vayan agarrando la cartera, por favor. Le voy a hacer el anuncio porque yo tengo como 18 años de cliente. Es florería o es Araiza, aquí en el Mercado de las Flores, y se volvió un amigo de tantos años que es donde compro todos mis insumos cuando voy a hacer los ramos de novia. Ahí voy. Y él tiene una fascinación por coleccionar troncos. O sea, él vende troncos ahí todo, pero pues está parecido a mí, ¿no? Se queda con los más bonitos. Entonces tiene una bodega llena de troncos y ya el otro me dice, ¿qué Guillermo, qué vamos a hacer? Le dije, ya los vendemos todos. ¿Ya los vendemos? Digo, pues, ok, manda la camioneta y te llevas todo. Entonces hay cosas muy interesantes. Yo tengo clientes que me compran troncos para hacer esculturas. Uh-huh. Entonces va a haber para escoger de todos lados. Ay, de todos lados. También va a haber miel, por supuesto, no puede faltar la miel. Hablando de las flores, va a estar la miel. Good Bee, como good siempre, bee. De Lagos de Moreno. Riquísima su miel. Y tantos productos que trae, no solamente la miel. Sí, entonces, pues está todo completo. O sea, desde África, Asia, de Europa no tenemos creo que nada. Más que los saludos de tu hija. Más que los saludos. Bueno, ya es algo, ya es algo. Pero de toda América, Sudamérica, está Vivero también Los Robles, por ejemplo, está la Flor Mazagua, está Basaldúa, Euforbia, va a haber euforbias. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, la Corona de Cristo es una euforbia. Entonces, va a haber de todo y de todos colores y tamaños. Ahí está Don Jesús de Vivero en Ixtiquil, que no falla con sus arreglos de suculentas, que es un gusto ver cómo vende. Y ya le voy a poner un toldo aparte para todas sus cajas que pone. Macetero MX, que es su hijo, que trae todo lo de cerámicas y macetas súper de barro. Bonitos, sí. Está también Artesanía C&C con todos sus colgantes. Muchísimos saludos. Sí, de hermosísimos, macramé, Que siempre están desde que entraron. Sí. Ellos entraron en el primer festival en pandemia y han ido creciendo. Ellos empezaron en pandemia también haciendo macramé, uh-huh, vendiendo uno o dos, y ahora se han vuelto súper famosos. Sí, es que hacen unas cosas hermosísimas. Está, ¿qué más? Bueno, es que son Verde Vida, Suku, Cactus y Sucus GDL. Sí, yo quiero hacer GDL una petición al aire para los que nos están escuchando, y si alguno de ustedes trae plantas de fresa, yo les encargo plantas de fresa, por favor, y porque tenemos ahí en la casa, nos encanta y es maravilloso, pero maravilloso ver cómo comienzan a caer esas fresas, cómo tú puedes ir y cosecharlas, comértelas y con otro sabor, ¿sí o no, maestro? Entonces yo sí les encargo, por favor, si ahí me pueden juntar una, dos macetitas de plantitas de fresas, se los vamos a agradecer. También está Gerofilia, de Miguel, de Miguel Portillo. Ya casi lo convencemos de que venga a entrevista. Muy bien, perfectísimo, le mandamos un saludo si nos está escuchando. Esperemos que sí. Y pues bueno, están todos, están el área cultural y artística, es Irma Romero, Alejandra, nuestra embajadora madrileña. Sí, muchos saludos. Está Mónica Dávalos y Juan Pablo Ruiz, los pintores que ponen el arte. Que hacen unas cosas maravillosas también. Sí. Vamos a hacer una pausa más y regresamos para saber qué más nos vamos a encontrar en este hermoso festival llamado Flores y Colores, que va por su 16ª edición. Perfecto.

Ay, imagínate. Pues Anfibio es patrocinador, entonces podrían patrocinar eso. Oye, aparte, ¿me podrían patrocinar un café ahorita? Claro que sí. Oye, pues mandamos, nos están escuchando de Carnívoras Rangel. Saludos y gracias a Adriana. Muchos saludos a Irma Romero, que también nos está escuchando. A Ale también, de Los Pintores, que estábamos hablando del arte. También nos está escuchando Adriana Ramos, de Nature Art. Uh-huh. ¿Nature Art? ¿Sí? ¿O Nature Art? Bueno, ella me perdonará. Estefanía de Papachos Verdes. Sí, exactamente. Adriana de Catrina Plans también nos está escuchando. Muchísimas gracias, chicos, por prestarnos sus oídos. Y la verdad es un gusto trabajar con un equipo. Lo mencionamos cada vez que vamos a tener un festival. Realmente se ha vuelto un equipo, se ha vuelto una familia. Todos trabajamos para todos. Sí, con una muy buena familia disfuncional. Bueno, es que nadie para es que perfecto. Funcione. Nadie es perfecto. Que, haz de cuenta que me acordé cuando nos juntamos todos mis hermanos y los sobrinos y los cuñados, las cuñadas, haz de cuenta, sí. Bueno, es que estás de acuerdo en que de repente tiene que haber alguna mala cara, tiene que haber algún celoso, porque Guillermo a él sí le da esto, a mí no. Empiezan los pleitos y las presiones, quiero una mesa, quiero un mantel, ¿quién es el que entrega todo el mobiliario? O sea, después de tanto tiempo no. Hay gente que todavía no sabe quién es Daniel Cid, ¿no? Exactamente, y no, y por ejemplo, el año pasado en Metropolitano se retrasó 2 horas el montaje y fue tremendo. Y ahora, pues ya escuchas los mensajes. Sí, todo, estamos muy organizados estamos viendo ahora. Que sea más pronto el montaje, porque sí. Realmente, digo, también ya evolucionó el festival, ya no son los toldos de antes, ahora ya es un mega toldo de 18x25, más otro de 10x5, más 3 de 6x6. Sí. Entonces vamos a ir por partes, pero es, mira, yo de repente sí exploto, me estreso todo, pero es algo realmente que disfruto. ¿Alguien ha visto enojado a Guillermo algún día? Las plantas me cambiaron la vida a mí. Las plantas me cambiaron la vida. Yo estoy segura que a todos nos cambian. Fíjate que ayer estábamos platicando con alguien que nos decía que hay personas o habemos personas en esta ciudad que creemos que se puede cambiar para bien a la sociedad por medio del baile. El premio del arte, como el martes pasado tuvimos un programa respecto del arte, como que nos puede salvar. Y el cultivo de las plantas es un arte, ¿no? Exacto, yo incluyo en este arte las plantas, porque es algo que a un gran número de personas nos salvó, nos ayudó a estar vivos en esta pandemia. Yo en lo particular, en mi adolescencia, tuve una adolescencia muy difícil, y me metí tanto al cultivo de las plantas que no tenía que salir al otro lado. Eran horas y horas de estar arreglando, de ir a buscar troncos, de hacer sustratos, de buscar fertilizantes. Y fue algo que yo digo que inconscientemente me ayudó a bajar mi estrés. Toda mi vida he sido estresado, toda mi vida. Pero las plantas, o sea, una vez, yo siempre comento que una vez estaba en la casa, en el rancho, con mi mamá, y me puse a trabajar desde temprano. Me dijo, mamá, voy a hacer unos chilaquiles para desayunar. Ah, muy bien. Y me preparé mi jarro de litro de café y todo, y estaba trabajando. Me dice, mamá, ¿no vas a desayunar? Ya se enfriaron. Ah, sí, ahorita voy. ¿Qué horas son? Son las 5 de la tarde. Y, o sea, eso fue a las 9 de la mañana. Y cuando se acordaron, las 5 de la tarde, porque aparte tenía mucho trabajo. Y era, o sea, te concentras tanto que la vida se te va. Y el cuerpo ni siquiera te pide comida ni nada. O sea, digo, tampoco está bueno que se malpase uno. No, pero es un muy buen ejemplo. Sí. Aparte de todo, porque te estás preocupando por cuidar la vida y por darle vida a alguien más, ¿no? O a algo más. Sí, y el festival ha dado para eso. Hay muchísima gente que ya nos sigue, que están esperando los festivales. Lo reitero otra vez, lo vuelvo a decir, o sea, está completo. Si acaso falta uno o dos de los primeros que participaron en el festival, pero vienen todos y vienen con toda la actitud. Y ya, pues ya mucha gente está esperando el festival. Ya se ha vuelto una tradición el Parque Metropolitano Febrero y Semana Santa, acuérdate. ¿Quién visita más el Festival Flores y Colores? ¿Hombres, mujeres, niños? Hay una cantidad que sí se alcanza a apreciar, mayor cantidad de hombres. ¿Te cae? Sí. Es algo, la frase, la señora de las plantas. No, o sea, yo creo que tenemos que ir modificando, es el señor de las plantas, porque sí hay una, ¿qué se puede decir? Un 60% son hombres o quizás más todavía. Entonces, oh, me sorprendí. Es algo que en plantas se piensan que, o por cultura o por lo que sea, tradición, las señoras, pero no, es, hay más cantidad de hombres cultivando plantas. ¿Le gustan las plantas, maestro? ¿Cómo no? ¿Cuáles son sus favoritas? Todas. ¿Las del pie? Bueno, ahorita las de las plantas del pie. Todas las que tienen Mitch en la azotea, que la mayoría son suculentas, y hay unas, la verdad, al menos ayer, yo no sé, conozco sus nombres, floreció una, que... O sea, bueno, cuando menos dijiste floreció, ya es ventaja, es que vas por buen camino. Alguien lo regañó algún día y aprendió. Es una que nomás es un palo así largo, largo, largo, y en la punta sale una flor tremenda, roja con blanco, no sé cómo se llama. Ni Meche sabe. No sé de cuál estás hablando. Sí. Es como cuando me dicen a mí, es que yo tengo una orquídea así, así, así. Señora, hay más de 35,000 especies, por favor. En la azotea me dejaste pensando. Bueno. ¿Son las que plantó tu nieta? Ah, ya. No. Es flor del desierto. Adenium novesum. Ah, una de esas. Bueno, yo me sé el nombre coloquial. Una de esas está ahorita ya en su mejor momento. Y es así. Da tres hojitas verdes. Y da unas flores como de unos 6, 7 centímetros más o menos. Y entonces anoche nos avisó que ya iba a ser mamá y hoy amaneció ya muy abierta. Tremenda. Súper bien. Sí. No, pues mira, yo que se supone que orquídeas y las presumo, tengo no sé cuántos agaves. Ah, viene Agavemex. Ay, sí, esa es muy buena noticia. Don José. Hernández. Hernández viene también. Digo que está completo todo. Pero yo tengo agaves, tengo copiapoas. Tengo equeverias, o sea, ya con el festival yo no sé qué me pasa, no quiero comprar nada y no voy a comprar nada y que no voy a comprar y termino con una caja de plantas. Todos somos iguales. Dani llega y ¿sí alcancé? O sea, en vez de bajar las mesas y las sillas, llega corriendo a ver qué trajiste. Eso es maravilloso. Aparte, entre los compañeros en el montaje vas, ves qué traen y ahí es donde se hace la primer venta. Sí, entre compañeros. Entre compañeros y el trueque. Entonces, es algo maravilloso. Oye, nos están preguntando que si va a haber exhibición de los troncos. Sí, va a ser todo un espacio, un stand de puros troncos. Pero, o sea, ¿sí vas a poder pasar así a gusto, pues, a ver? ¿O hay que llegar y preguntar? No, va a estar exhibido en... Ah, perfecto. Y van a ser troncos desde para poner una orquídea pequeña y va a haber troncos de 2 metros para hacer las jardineras. O sea, va a haber de todo. Ok, y nos preguntan también que si tiene costo el entrar al evento, el asistir no, al evento. Todo es gratuito. Ok. Es gratuito y pues ahí está todo ya listo. Todo listo. Puedes llegar en camión súper fácil por Avenida Vallarta. Sí. O si traes coche, pues ahí hay estacionamiento. Recuerden, es Torres Amarillas, es la parte que está pegada a Santa María del Pueblito. Uh-huh. Okay. Sí, bueno, creo que ya todos lo ubicamos, sí, lo bien, ¿no? Sí. Oye, ¿y la comida va a estar? Digo, yo estoy insistiendo en la comida. En uno de los locales va a estar la comida. ¿Pero va a estar en el mismo horario que va a estar el festival? Sí, así es. ¡Ay, qué bárbaros! Sí, van a madrugar para cocinar. Sí, yo no sé si van a dormir o no, pero... No creo, la verdad es que no. ¿Hay el pastito? De una vez. Sí. No, porque la comida realmente, lo pesado es como hasta las 5 de la tarde. Uh-huh. Ya en adelante ya baja. Porque ya la cena ya no. No, ya no estamos ahí. Oye, ¿quién es o quiénes son de los más nuevos que vienen? ¿Quién se incluye en esta edición? Están los de Oaxaca, está el señor de las crestas y está Acuario, no. Bueno, son los de Oaxaca. Uh-huh. Está Hirochi con los capuquis, perdón, estos microecosistemas. Viene otro de Morelia que se me está yendo el nombre, que también es de cactáceas. Uh-huh. Ahorita te digo. Está Erika. Está. Pues de los más nuevos son ellos. Pero estamos hablando que son 52 expositores. ¿O sí. 50 y cuántos? 57. 57 expositores. ¡Qué mundo tan genial! No se pierdan esta gran oportunidad de visitar una vez más. Eleuterio, de Arte Bonsai. Ellos ya viven aquí en Guadalajara. Son del Estado de México. Por supuesto está Plágora con sus macetas. ¡Ay, ah, sí! ¡Qué emocionante! Félix. Valdepeñas. Saludos a Félix. Que no lo había nombrado tampoco. Viene Cactusería. La Cactusería, que son de Ixmiquilpan, Hidalgo. Ah, oh, no, perdón, son de Ixmiquilpan y el Señor de las Cresos es de Hidalgo. Mm. También está Nibiru Transmuta con Maritza, que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Fíjate que cuando ella comenzó en esto de los festivales... Está Gato Rosa también. Que ¿Gato Rosa qué es? Es de Tlajumulco, es un vivero en general. Y trae plantas algunas de colección. Yo le he comprado casi diario que va, le compro... plantas de muy colección. Muy buenos ejemplares. Sí. La flor mazagua. ¿Quién más? Los pintores, pues ya todos están Parece que ya. Vivero Aguacate. Él se acaba de integrar, los de Vivero Aguacate. Teníamos mucho tiempo sin habernos visto, la pandemia también nos alejó a veces. Y acabo de contactarla, ya está con nosotros y es un vivero muy grande también, Vivero Aguacate. Ellos son los nuevos del festival. Pues la verdad es que bienvenidos a una familia completamente verde. Como dice Guillermo, a veces somos un poco disfuncionales, nos enojamos un poquito, pero al rato se nos olvida. Ustedes no me hagan caso si me ven mulo, así ni me voltean a ver, ¿verdad? No, sí, pero háganle caso. Otra cosa, fíjate, esto... de los que participan, nos conocemos hace 9 años, antes de que empezara el festival. Sí. Entonces, o sea, ya son muchos años de conocernos y de seguir participando juntos. Uh-huh. Sí. Entonces, primero fue Feria de las Flores de Chapultepec, de la CEDER. Uh-huh. Después nos organizamos como viveristas y empezamos a hacer eventos en Tlaquepaque y en Zapopan y así. Después, de otros eventos que había de cactus, yo fui conociendo más gente. Y después, pues se hizo el Festival Flores y Colores de México, que antes era Festival Botánico, y ahora, sí. Pues seguimos ahí. Muchos de los que estábamos desde Chapu, estamos en el festival. Yo sí quiero resaltar y que la gente sepa, el organizar este tipo de eventos no es sencillo, son muchísimas cosas en conjunto para poder lograr que esto sea exitoso. Estamos hablando de que primero convencer a todos los talleristas, como Guillermo les dice, para que puedan asistir, que ellos deben de pagar una cuota, esto es lo normal, para poder llevarles toldos y estar con todo lo que necesitamos, ¿no? Y de ahí es convencer a la gente o recordarle a la gente que ya tenemos este tipo de eventos donde ya tenemos también un público cautivo, ¿no? Hay público que ya está esperando los festivales. Entonces, hacemos un círculo completo, ¿no? Una sola persona no podría lograr esto. Tampoco muchas personas que queramos tirar para diferentes lados. Tenemos que estar todos en sincronía. Y obviamente sí reconocer tu trabajo y reconocer el trabajo de los talleristas. En esta ocasión yo quiero ver a las personas de la comida porque mis respetos para viajar desde tan lejos y poder estar tantos días ahí aguantando el cansancio, ¿no? No, ¿sabes qué? Son gente muy chambeadora, todos. El festival no, mucha gente dice, ah, pues ya está el festival, ¿no? Y, o sea, la gente que no está involucrada, pero... Los horarios que tenemos como venta muy son pesado. 11 horas. Sí. Y antes de eso, los vendedores tienen que levantarse temprano, bañarse, irse a desayunar y demás para estar temprano. Y muchas veces después de que se cierra el público, se quedan a acomodar sus stands. Claro. Son 4 o 5 noches que no duermen bien. Sí. Aparte vienen, por ejemplo, los de Veracruz, los que vienen manejando desde Oaxaca, los del Estado de México. De México, de sí. Hidalgo, o sea... Bueno, por ejemplo, mi hermana, que está, se supone que está aquí, que somos zona metropolitana, se avienta 1:30 en coche. Uh-huh. Y de vuelta mejor ya se queda aquí en Guadalajara, que yo sí. Lo aplaudo eso. Pero sí, todos los que nos están escuchando y todo, es un esfuerzo que se hace entre todos, que si pudiéramos sumar horas de trabajo, serían miles. Sí. Miles. De cada persona. Pues recuerden que este fin de semana ya tenemos que hacer desde media semana. Si no quieren que haya mucha gente, lleguen desde el jueves, viernes, todo tranquilo. Desde las 9 de la mañana está abierto. Y van a escoger los mejores ejemplares. Hay expertos en cada una de las materias flores. Mira, nos están diciendo que ya están trabajando. Carnívoras Rangel ya está desde el momento trabajando para poder tener todo listo. Yo tengo... Para lo que yo voy a llevar nada más de la para mi puesto, tengo 15 días trabajando sustratos. Excelente. Porque ahora sí le voy a hacer la competencia carnívora a Rangel. Bueno, habiendo dicho esto, nos retiramos. Muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Y obviamente ahí nos vemos el fin de semana, ¿sí o no, maestro? ¿Sí? Ya tenemos el cochinito listo, sí. Hay que romperlo a ver qué nos alcanzamos a comprar. ¿Cierto? Y lleven mucho dinero, por favor, sí, para que gasten. Sus bolsas y sus cajas. Y cualquier cosa pueden encontrarlos en redes sociales como Flores y Colores de México. Ahí están todos los avisos. ¿Puedo poner esto que nos hizo el favor de grabar, sí, Citla? Rapidísimo. Ay, no se oye. Ahí va, ahí va. Ahí va, tranquilos. Festival Flores y Colores de México, Explanada Torres Amarillas, 16 al 19 de febrero, Parque Metropolitano de Guadalajara. Abraza la naturaleza. Kiaku invita. ¡Eso! Y otra cosa bien importante. Ya nos tenemos. Flores y Colores de México es organizado por Kiaku Orquídeas. Sí. Hay que reconocer el trabajo y el honor a quien honor merece. Gracias, chicos. Nos vemos el fin de semana en Corredor Sumarte, en Festival Flores y Colores de México. Y nos escuchamos el próximo martes. El próximo martes aquí en Amplio Radio, Radio Cartón. Adiós. Adiós. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.